segura o no les gusta o no quieren probar o bueno, nada, los chicos que solo quieren comer sus cositas, quizás vamos a engañarlos un poquitito con esta receta que se va solo unos poquititos ingredientes y la hacemos en menos de 10 minutos. Todo perfecto, esto es recetón. La recetón, lo que toda mami tiene que ver es esto. Verduritas para los peques, nos comemos verduritas, tenemos un poco de dieta, comemos verduritas, vemos los ingredientes. Bueno, ¿cómo sabieron? Los ingredientes son facilísimos. Son solamente dos tomates, una zanahoria, un zapallito. Listo, más nada. ¿Qué vamos a hacer? Rajamos el zapallito, rajamos la zanahoria. Bien chiquitito. Así después, los peques no tienen la posibilidad de separar el plato. Porque qué cosa que les gusta a los niños, ¿no? Separar el plato. No, esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí. No, nada, rajamos chiquitito. Que se enteren. Julián, ¿cómo andás? Acá te habla Elisa. Soy la mamá de Pipe, un amiguito de la plaza de Teo, mi sobrinito. Lo rajamos. Ay, con Pipe se adora. Sí, señora. Y bueno, siempre conversando con tu hermana y con Teo, yo me mostré fotos tuyas, con ellos, con esos hermosos. ¿Nunca rajaste tomate? Y bueno, tiempo ayer se le rompió el dragón a Pipe, y sé de todas las veces que se lo regalaba a Teo. Bueno, pensé que quizá podías arreglarlo y bueno. No sé, que los técnicos llamé y tienen lugar para dentro de 15 días, Juli. Y bueno, este 15 días es mucho tiempo. Y bueno, así que si querés, me parece, podés coordinar y podés arreglar el no sé. Decimos qué te parece, a ver si te dan ganas. Me parece que cuanto antes sería mejor para todos. Le ponen un poco de queso. No sé, Juli. Hablamos. Bueno, no sé, el que quieran, más le guste. Y a ustedes, no sé, están guiando. Magro, bueno, me gusta. ¿Cómo es el plan? También, saludable, nosotros también, bueno, no sé,